si es un santo. Hoy el diablo es el reptil. Escaparé del fuego para morderte a ti. Mi bala te hará un favor. Conmigo.